verde primaveras, mañanita de sol. El viento como un fantasma rompe el cascarón. Vive la mariposa mensajera del amor, se matiza entre las flores volando bajo el sol. Vuela, vuela, vuela mariposa del sol, vuela, vuela, vuela mensajera de amor. Vuela, vuela, vuela mariposa del sol, dile que estoy muy loco, loco, loco de amor. Cantando esta canción. Ya vive en la montaña, muy lejos de la ciudad, siempre radio envuelta en su soledad. Haz que tu sala vibre en melodía de color, deja la ventana abierta, escucha mi canción. Vuela, vuela, vuela mariposa del sol, vuela, vuela, vuela mensajera de amor. Cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción. Aquí estamos nuevamente en el aire de FM Los Coihues 105.5. Aquí estamos, dos locutores, dos profesionales. ¡Hemos volvido! ¿Cómo le va, Raúl? Muy buenos días, ¿cómo anda usted? Muy buenos días, y cuenta la historia que un 15 de enero de 2025, Radio La Mariposa volvió al aire. Con el equipo a pleno, ¿eh? Está el pollo acá, está usted del otro lado de la consola, estoy yo del otro lado del vidrio y está la gente escuchando. ¿Qué es este programa? ¿Qué es esto? ¡Hemos volvido! Esa tiene la forma de hacerme creer que es para mí la mejor manzana. Esto es Radio La Mariposa en el aire de la 105.5. Con ella soy. Ah, ya sé, es el programa de Camino Abierto. La veo casi como un demonio. ¿Y qué es Camino Abierto? Camino Abierto, el Centro Cultural de los Usuarios y Usuarias de Salud Mental del Hospital Zonal Ramón Carrillo de Bariloche, edificio en plena expansión. Saludable y católica. Parece que lo van a inaugurar, pero no sabemos si tiene algo adentro. Es como una cáscara. Hablando de Camino Abierto, Misiones 75, allí están algunos usuarios que se quedaron, que hoy no vienen para acá. Los otros usuarios ya están dejando en colectivo y hoy salen en vivo, a O Vivo, desde aquí, desde FM Los Coihues. Estamos en Los Coihues, así se llama el barrio donde la radio está atrás de la Junta Vecinal. ¡Hemos volvido! Escuchando la Delio Valdés en vivo. Y volvimos un día donde la temperatura bajó un poquito, pero tuvimos un par de semanas hermosas, ¿eh? Podemos decir que se terminó el verano. 16 grados 9 la temperatura en el aeropuerto. ¿Acá cuánta temperatura hay? 17 grados 5 en Villa Los Coihues. Siempre hay un gradito más aquí en Villa Los Coihues. Para lo que resta del día se prevé una máxima de 20 grados, pero. Por la mañana lluvias aisladas, por la tarde lluvias aisladas, por la noche parcialmente nublado. 20 de máxima. Para mañana jueves, señor turista, si usted nos está escuchando, mañana no vaya al cine, no vaya a los shoppings, no vaya a jugar al bowling, porque empieza a mejorar. Mañana, 5 de mínima, 21 de máxima, cielos mayormente nublados, parcialmente nublados, es lo que dice el pronóstico de la gente del Servicio Meteorológico Nacional. Y, señor turista, señor local, el viernes, reposera. ¿Qué pasa? Playita, algo nublado, el cielo, máxima de 16 grados. Está como hoy la máxima, más un frescolar. Alucinante Bariloche. Mire, alucinante, qué lindos paneos. Qué lindos paneos que está haciendo, No, si estoy con todo, vine con un nivel de creatividad que no se puede creer. Mire. No sé, no te puedo criotir. Bueno, y como cualquier programa que arranca, muchos leen las efemérides. No vamos a hacer menos y vamos a leer las efemérides. ¿Qué pasó un 15 de enero? Bueno, un día como hoy en la Argentina y en el mundo. En 1919, los asesinatos, se dice, de Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht. Son asesinados en Berlín. Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, dos semanas antes, habían fundado el Partido Comunista de Alemania junto a otros dirigentes de izquierda. El clima revolucionario llevó a la represión por parte de fuerzas parapoliciales. La represión alcanza a los dos intelectuales. Liebknecht recibe un tiro en la nuca y es enterrado en una fosa común. Luxemburgo es golpeada a culatazos antes de ser asesinada de un disparo en la cabeza. Su cuerpo es arrojado a un canal. Un día como hoy del año 1928 nace Ugo Padeletti. Usted se preguntará, Padeletti, ¿quién es Padeletti? Un personaje de película argentina de los 70. ¿Cómo le va, Padeletti? Pase, lo estábamos esperando. Bueno, ese no es. Este nace en Alcorta, provincia de Santa Fe. Publicó poemas, 12 poemas, Parlamentos del Viento, Apuntamientos en el Ashram y Canción del Viejo, además de los ensayos Arte y Poesía de Heidegger y textos ocasionales sobre plástica y poesía. También fue artista plástico. ¿De quién estamos hablando? De Padeletti, que falleció en 2018, tres días antes de cumplir los 90 años. Un día como hoy del año 1929, el nacimiento de Martin Luther King, o Luther King. En Atlanta nace Martin Luther King, la figura clave de la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos. Pastor de la Iglesia Bautista, se involucró a partir de 1955 con el célebre boicot contra el servicio de autobuses en Montgomery, Alabama, que significó la piedra basal en la lucha contra la segregación. Recordemos, ¿no?, que en esas épocas los hombres de color tenían su colectivo, los hombres de no color tenían su colectivo. Los hombres de color tenían su baño, no podían entrar a ciertos lugares. Estaba jodido el tema. Para nosotros que somos de color está todo bien, digamos. Pero... Claro, sí. De color de negro, color. Como claro. Decían los Lelutier. Claro. El punto culminante fue esta marcha a Washington en agosto del 63, en la que pronunció su discurso más reconocido, Yo tengo un sueño, I have a dream. Durante la oratoria poderosa, su prédica a través de la no violencia le valió el premio Nobel de la Paz en 1964. Fue asesinado en Memphis el 4 de abril del 68. El tercer lunes de enero de cada año, en recuerdo de su nacimiento, en los Estados Unidos es feriado. Entonces, hoy en Estados Unidos es feriado. Vámonos a Estados Unidos, entonces. Vámonos. Un día como hoy del año 1944, el terremoto de San Juan, un devastador terremoto de 7,4 grados, deja en ruinas la ciudad de San Juan. Mueren más de 10.000 personas en el mayor desastre natural de la historia argentina. Comienza una etapa de reconstrucción que llevará años en la ciudad cuyana. Como parte de la acción estatal, se realiza a cabo un festival benéfico en el Luna Park, donde se conocerán Juan Domingo Perón y Eva Duarte. Eso le iba a decir. No porque yo estuve, pero ahí fue. Gracias a ese terremoto cambió la historia argentina. El flechazo. Ahí fue. 1952 nace Sky Bailinson. ¿Usted lo conoce? Ah, mire usted. Nace en La Plata. ¿Sabe cómo se llama? Eduardo Federico Bailinson. Miembro emblemático de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Sky Bailinson formó la banda con el Indio Solari a fines de los años 70 y se consolidaron en la escena de los años 80 con discos como Gulp y Octubre. Tras la separación de Los Redondos en el 2001, Bailinson armó Sky y Los Fakires. Así es. Año 1958, el nacimiento de Luis Pesetti. A ese sí lo conoce, ¿no? Sí, señor, muy lo bien. Conozco. En San Jorge, provincia de Santa Fe, nace Luis Pesetti, músico y escritor. Su obra se orientó sobre todo al público infantil. El Ciudadano de Mis Zapatos le valió al Príncipe Casa de las Américas en el 97. Dos años más tarde, apareció Natacha, una novela para niños que le dio inicio a una saga y que ya lleva 9 títulos. En su discografía destacan, entre otros títulos, Boca Sucia, Inútil Insistir y Él Empezó Primero. Un día como hoy del año 1959, la toma del frigorífico Lisandro de la Torre. Comienza la toma del frigorífico en rechazo a la idea de privatizarlo por parte del gobierno de Arturo Frondizi. Los trabajadores inician un paro liderado por Sebastián Borro, que representa la mayor reacción obrera desde la caída de Juan Domingo Perón. Comienza una ocupación que es reprimida por 2.000 policías en medio de una huelga general. Tras el levantamiento de la medida de fuerza, son despedidos unos 5.000 trabajadores. La empresa fue entregada a la Corporación Argentina de Productores de la Carne. Año 1988, fallece Sean McBride. A los 83 años muere el político irlandés Sean McBride. Fue canciller de su país entre 1948 y 1951 y por su tarea diplomática compartió el Premio Nobel de la Paz 1974 con el premier japonés Eisaku Sato. A ver, seguimos. Ya en el 2009, milagro en el río Hudson, un Airbus 320 despega del aeropuerto La Guardia, en Nueva York, con destino a Charlotte. A los pocos minutos, una bandada de gansos se cruza y provoca daños en los motores. Sin propulsión, el piloto Chesley Schulberger decide volver a La Guardia. No obstante, el Airbus pierde altura y no hay manera de regresar. Entonces, Schulberger opta por amerizar en el río Hudson. Houston, tenemos un problema. Sí. La imagen del avión sobre el agua da vuelta al mundo. El amerizaje es más exitoso de la historia de la aviación. Los 150 pasajeros y los 5 tripulantes salen con algunas heridas, pero nadie muere por el impacto en el agua. Año 2015, muere Arnaldo Calveira. A los 85 años fallece en París el poeta, dramaturgo y novelista argentino Arnaldo Calveira. Había nacido en Mansilla, provincia de Entre Ríos, en el año 1929. Se radicó en la capital francesa en el 61. Dos años antes se había publicado su primer libro, Cartas para que la alegría. Y nos venimos al 2021, el adiós a Juan Carlos Copes. ¿Se recuerda la pareja esa de baile? Junto a María Nieves. Bueno, contrajo coronavirus, superó la enfermedad, pero quedó debilitado y falleció a los 89 años. No tengo más. No sé si se dio cuenta, pero se cruzaron Rosa Luxemburgo, Martin Luther King. ¿Y quién fue el tercero que...? Sky. Sí. Ah, y por el tema del frigorífico Lisandro de la Torre. ¿Por qué será que todos los que se oponen al poder normalmente no tienen...? Por lo menos los que hoy pasaron por las efemérides tuvieron una muerte violenta. ¡Qué casualidad! Esperemos que no se contagien, ¿no? ¿Sabe qué estaba pensando, recordando? ¿Recuerda usted la saga esa aeropuerto de película? Sí. Que había un aeropuerto que el avión quedaba bajo el agua. Mire. No me acuerdo cuál era. Siempre a mí me aparece el nombre Aeropuerto 75, pero no sé si era esa. Pero vio que había un montón, siempre películas de accidente de aviación. Y uno, en esa época, por lo menos cuando yo era chico, ni soñaba en viajar en avión. Tal cual. Era como algo que le pasaba a otra gente. Me hizo acordar a dónde está el piloto. Qué buena es esa. Qué buena. Llegó Carmen. Carmen, buen día. Gente. Sí, llegó el colectivo. Escúcheme, ¿le parece que pongamos un tema de Sky para festejar el cumpleaños del señor Bailinson y después ya venimos con los compañeros de Camino Abierto aquí en el aire de Radio La Mariposa? Me recontra parece. Hemos vuelto, Fabián. ¿Cómo que hemos volvido? Ah. ¿Dónde sacó usted esto de hemos volvido? Loco animal. Y los Fakires, Chico Bomba, grabado en vivo en el Estadio Luna Park 2024. Chico Bomba, chico, chico Bomba. Chico Bomba, chico, chico Bomba. Y la letra también tenía que ver con lo que veníamos hablando en las efemérides. Hoy parece que hubiésemos armado el programa. Temático. Y hablando de armar el programa, ayer martes estuvo el Pollo Seba Carapeza levantando audios allí en Camino Abierto. Y estos son algunos de esos audios. Qué lindo cuando la compu... Cayeron cuatro mariposas del cielo. Una decía te quiero, otra te amo, otra te extraño y la última nunca te olvidaré. Un beso para Fabián y a Raúl. Que Raúl cuando ande en la casa y que salude, por favor. Hola, Rayo Mariposa, buen día. Yo sé que quiere que venga es folclore. ¡Qué lindo! Que vuelva porque venía un profesor. De Cali venía. Haría muy bien. Hola, la Radio Mariposa. Yo lo que quiero es que venga un profesor de la murga, porque la murga se la están pidiendo mucha gente que conozco, que lo han visto bailar, y dice, ¿por qué Camino Abierto no participan más en la murga? Yo ya no sé qué decirle, no sé qué ponerme, qué careta ponerme, porque yo soy una bailarina de la murga de Salta Alegría, y para mí sería un honor volver a la calle a hacer nuestra murga Salta de Alegría, presentarnos en el carnaval. Me gustaría que por favor consigan un profesor o una profesora que nos den otro paso, porque la ropa está toda guardada de la murga. Yo especialmente estoy desesperada para poder participar y mostrar lo que nosotros tenemos adentro de nuestros corazones. De Tom Fogerty. ¿Algún tema particular? El mundo está viviendo. You take a lightning from the sky. You bring a strong man to Radio Mariposa es una radio genial. Radio La Mariposa lo escucha todo el mundo, es genial. Radio Mariposa es expansión. Es como mi segundo hogar. Radio Mariposa es para todos los fans que la escuchan todos los días. Radio La Mariposa es el verbo. Radio Mariposa es alegría. Radio La Mariposa es la pasión de Argentina. La Radio Mariposa es información, entretenimiento y diversión y linda. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Te invitamos a que nos sigas y a que invites a tus conocidos a que nos sigan. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murgas. Pantufla. Maquinando. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Muy buenos días. Estamos escuchando Radio La Mariposa. Continuamos en Radio La Mariposa. Ahora contamos, un verdadero operador ha venido aquí a la radio. ¿Cómo anda, compañero? Salude. Todo bien. ¿Su nombre? Charlie. ¿Qué va a estar haciendo en el programa, Charlie? Operando con Fabi. Listo, Raúl, me puedo ir a mi casa. Hasta mañana, Raúl. Listo, listo. Ya el programa se llama Operando con Fabi. Ahí estamos, me voy a comprar. Ah, sí, justo, mire, tengo que ir a comprar verdura, así que lo dejo a Charlie y él se ocupa de todo. Perfectamente, perfectamente. Y bueno, les contábamos en la apertura que hoy los usuarios de Camino Abierto estaban viajando en el colectivo rumbo aquí a la radio. Y tenemos a dos compañeros de Camino Abierto, dos usuarios. Está Emilio conmigo y está, a ver, preséntese. Dalila, buen día. Esa todos. Voz es inconfundible, ¿eh? Inconfundible. Emilio, ¿qué nos querías contar esta mañana? Que quería escuchar la marcha de San Lorenzo. Perfecto, eso ya la tenemos. Muy bien, muy bien. ¿Y recién escuchaste el tema de John Fogerty que pusimos? El que habías pedido ayer. No lo escuché. Ah, buenísimo. Es rarísimo el tema porque empieza con unos sapos. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Viene con unos ruiditos de sapos al comienzo. Estaba peleando acá afuera yo. Sí, sí, yo lo escuché. Que no querés más murga, que se terminó la murga. Ya está. Y cobré, ya le cobré a una compañera 50 pesos el alquiler de bombilla. Claro. Y estoy vendiendo cada cereza, cada guinda, 20 pesos cada una, ¿está bien? Ah, porque le contamos a la gente, al lado de la radio hay árboles frutales y uno de los árboles es un árbol de guinda que está cargadísimo. ¿Lo arruina el negocio? Pero bueno, 20 pesos la guinda. Hay que, ¿usted qué cobra? ¿La escalera? 3 por 70. El uso de la escalera está cobrando, ¿no? ¿Eh? El uso de la escalera es lo que cobra. 50 pesos más la escalera. O le hacen a cococho suyo, se suben. 80 pesos. Todo. A cococho más caro, 80 pesos. Sí, operado de la escalera, 90. No. Vamos a empezar a hablar con los usuarios que no nos cobran, que vinieron acá a hacer el programa de radio en vivo aquí en FM Los Coibas. Nos pueden dejar mensajes 2944-784040. Y hay una problemática que tiene que ver con los vendedores ambulantes allí en calle Mitre. Y alguien que sabe mucho de ello es alguien que tira el paño en calle Mitre y está todos los tardes ahí en la calle vendiendo. Cuente un poco más, a ver. Bueno, chicos, buen día a todas y todos los que estamos escuchando este programa. Bueno, yo soy artesana hace 22, 23 años. Este año volví a tirar paño como no lo hacía hace aproximadamente desde 2007. Mira. Hoy por hoy nos encontramos con muchos chicos, chicas, jovencitas, 20 y pico, 30, que vienen con sus familias. Muy buenos artistas que trabajan metales, piedras, cuero, de bolsón, nada más que vienen muchos chicos que hacen cuero, que son unos genios, y que de pronto nos vemos en la problemática, ¿no? Que hay mucha gente en situación de calle, que duermen en Maui y en otros lugares, que tienen problemas de alcoholismo, como lo tiene un artesano, ¿no? Uh-huh. Que el artista todo tiene su vicio, pero el más común es el alcohol. Muchas veces tenemos problemas con la policía, que hoy no es mi caso particular, pero sí con artesanos grandes de este pueblo que tiran, parchan en la calle justamente por esta relación entre grandes y no tan grandes y el prejuicio, ¿no? No es lo mismo tomarte un mate, un tere, que estar con la petaca en una carpa. Exacto. O sea, pajarito a volar y de la calle. ¿Entendés? Sí, sí. Es así, si vamos sí, al sí. Pan Pan y al Vino Vino, es así como se trata hoy por hoy. Bien. Entonces, esta gente se junta con la gente que está en situación de calle con problemática del alcoholismo, básicamente, y viene la policía, echa a los artesanos que están en un problema también, si bien tienen la casa de mamá o papá, porque muchos terminan en el ala de mamá y papá porque pierden el hogar. Claro. El nido de su pareja, pierden pareja e hijos. Y nos viene la carga a nosotras, las mujeres que somos varias, las que parchamos con él, los míos ya son grandes, que nos tenemos que levantar porque viene el municipio, viene la policía. O sea, no te deja trabajar, se junta todo con todo. Y no entiende, la gente que no labura, no entiende que el trabajo que uno tiene, hay chicos que están desde la mañana hasta las 12 de la noche, sí. O a la tarde, porque baja la gente del centro, de la playa, baja todo el centro después de las 7, que uno va a ganarse el pan de cada día, el hospedaje, el camping, la carpa, pues no todos van a un hostel de una habitación de 2x2 con cucheta. Claro. Y menos con niños. Los que te quieran encontrar, estás ahí en Villegas y Mitre. Estoy en Villegas y Mitre, en Aerolíneas. En el edificio de Aerolíneas. En Aerolíneas, ahí con mis compañeros hacen libros. Arriba de los paños tuyos, ¿qué se puede encontrar? Mira, hoy por hoy tengo vainas de cuero rústicas, tejida en punto cruz y punto espiga en varios cueros de vaca. Muy bien. Para los campechanos, que estoy cambiando el hilo y la lana por el cuero nuevamente. Así claro, que bueno. Ya curtido, el cuero curtido. Curtido, obviamente. Bien. Ya viene, yo no mato animales, amo la carne, pero no faeno, y el curtido ya lo compro y corto y coso. Muy bien, muy bien. ¿Y no estás en el paño en otro lugar, no? Ahí. No, es ahí en Mitre. Bueno, estoy gestionando un permiso para poder viajar ahora en temporada. Quiero irme para el norte con mi paño y poder trabajar libremente en cualquier municipio que me avale a tirar mi paño y no tener que levantar ni tener problemas con nadie. Muy bien. Pero es muy buena la temporada, mucha gente, gasolera, pero mucha gente. Sí, sí, sí, está lleno, la ciudad está llena. Sí, es mucho chileno, mucha gente chilena grande. Pero bueno, vienen a hacer una excursión, a comer chocolate, a comer rico y no comprarse una prenda ni nada. Muy pero bien. Bueno, son bienvenidos porque gastronomía labura y nos da vida. Eso. ¿Y qué expectativas te da el 2025 en Camino Abierto? ¿Qué desearías que pase en Camino Abierto? Algo nuevo, por ejemplo. Mira, nuevo, que hayan talleres que ocupen a nuestros compañeros, porque en realidad los chicos necesitan ocuparse. Bien. Manos ocupadas, mente sana, muy activa, bien. Más deporte, fútbol, hay un chico que hace fútbol que es un genio, no sé, caminatas, tai chi, cuero, lana, macramé, engarzado, son cosas que los chicos pueden hacer. Bien, o que sea, no es lo mismo manejar una máquina industrial que engarzar. Claro. Una pincita, despacito, vas practicando, no es lo mismo una industrial que te corta. Tu deseo sería entonces que haya más talleres. Y más compromiso social. Compromiso social con Camino Abierto. Ahí está. Que el municipio pague acorde talleristas que puedan ir a enseñar y ocupar a nuestros compañeros. Y que también preste las traffic para que puedan ir a también lugares. También traffic para que podamos ir todos a muchos lagos a pasarla bonito, comer unos choris, pasar un día, que transporten a los chicos que tienen problemas de ¿cómo es? Sí. Motrices, sí, problemas sí. Motrices. ¿Entendés que de pronto no pueden viajar en un colectivo, venimos en mal estado todos hacinados como un container de ganado? Bueno, no somos ganado. Si vos estás escuchando el programa y te parece que sos idóneo para dictar alguno de los talleres, vas allí a Misiones 75, charlas con Pato Franco, con Fernanda, con alguno de los operadores, ellos te van a orientar y seguramente va a haber algún horario donde vas a poder dar algún taller. Carmen, lo que estaba reclamando era un taller también, de folclore que también que otra cosa. En Camino tiene que haber psicólogo como lo había en un tiempo atrás. Bien. Hoy por hoy soy una de esas personas que hoy tengo un problema renal hace 2 años y no tengo terapia. Bien. Bien. O sea, tengo el riñón más grande, que es el izquierdo, que cumple la función motriz de todo, que murió, y tengo el derecho que anda ahí. Más allá que acá. Entonces, terapia es fundamental. Ajá. El dolor, ya sea psicológico, físico, orgánico, no se cura con un comprimido, sino por la palabra. Y no todo el mundo está en condiciones de ayudarte a canalizar tu problema y a que vos te abras. Muy bien. Así que vamos a las autoridades, por favor, al tema salud, más psicólogos, más psiquiatras, más médicos. Basta de guardarse el dinero en los bolsillos y ayudemos al pueblo. Eso es el tema. Buenísima. El mensaje, creo que si Parodi del hospital, el director nuevo del hospital, está escuchando, así es. Bueno, que tome nota de estas cositas que suelen pasar allí en Camino Abierto, que antes no pasaban, porque antes todas las semanas tenían psicólogo. Había un psicólogo que estaba toda la semana en su momento, Romina. Claro. Estaba Susana, había psiquiatra 2-3 veces por semana. La psicóloga estaba toda la semana para, no sé, 30-40 usuarios que estaban todo el día ahí. Es. Desde las 9 hasta las 4, que habían talleres, que había guitarra, que había murga, que había 2 millones de cosas para hacer, y hoy la gente va, come y se va, porque no hay nada que hacer aparte de tomar un mate, uh-huh, y fumar un pucho, carpintería, cerámica, la estoy maquinando, y ustedes que nos van a ver. Eso. Y era, ahí se terminó nuestro camino. O sea, bueno, son muchas horas para invertir en accionar el cuerpo con la mente. Perfecto. Bueno, gracias por la visita de esta mañana a la radio. Gracias a ustedes, chicos, que y es un orgullo y un honor estar con ustedes que nuevamente. Tengan un excelente año. Y Emilio pidió la marcha de San Lorenzo. ¿Qué te parece? Mira, ahí va. Son las huestes que prepara San Martín para luchar en San Lorenzo. El clarín, el clarín que sonó, y la voz del gran jefe a la gran ordenó. Hace su ingreso la bandera de ceremonia. Vio que vea pararse y aplaudir, ¿no? Pararse y aplaudir, sí, sí, sí, sí. Y antes tomar distancia con la manito adelante. Me llevó a la primaria. ¿Dónde hizo usted la primaria? En el Don Bosco. En el Don Bosco, mire usted. Sí. Ah. En el Don Bosco. La secundaria en el Industrial. Ajá. Que por aquella época. Sí. Todo lo que estaba cancelado se cantaba, me acuerdo, en el Industrial. Industrial, colegio de varones, los demás son todos... ¡Pii! Sí. Yo me colaba para... Ahí está, escuchá. Me colaba para recibir las galletitas Sanón de Terrabús. Las galletitas Sanón de Terrabús, sí. ¿Esa era la que se vendían en la lata que tenía un vidrio? No, eran que se repartían... ¿En la escuela? ¿Y venían en un paquete chiquitito? En un paquetito chiquito. De 5 galletitas. ¿Y usted se colaba? Sí. ¡Ah, qué buena onda! Y escúcheme, Raúl, a usted le decían, como en mi pueblo, ahí vienen los uñas sucias, que eran lo del industrial. No, acá no se decía eso. Ahí vienen uñas negras. Aprovechemos que Emilio nos va a contar cómo recibió el 2025. ¿Con quién pasaste en Navidad y fin de año, Emilio? Con mi hermano. Ahí está. ¿Acá en Bariloche? Sí. Bien, ¿no viajaste? No. Bien. ¿Y qué esperás de este año? Augurio. Muy bien, augurio. ¿Y esta marcha de San Lorenzo te hizo acordar algo? Sí, porque yo estaba en primer inferior. Ahí va. Recordale a la gente de qué localidad de la Argentina sos. ¿De dónde sos? De el Talar de Pacheco. Del Talar de Pacheco. Ahí va. A ver. Aguante el Talar de Pacheco, aguante. ¿Cómo se llama la avenida ahí que está por el Talar? ¿Se acuerda esa que cruza Panamericana? Una avenida muy conocida. ¡Oh! 197. Claro. ¿Qué era? 197. Sí, me habrán dicho cuando era motoquero, esperame en 197 y Panamericana que ya voy. ¿Y usted dónde vivía? No, yo iba a buscar los sobres ahí, la correspondencia para entregar en la moto. Cuando trabajaba de motoquero. Yo trabajé alguna vez en mi vida. Muy bien. Aunque no parezca, yo trabajé también. Antes de que aparezca rap y todas esas cosas, había servicio de motoqueros. Había motoqueros. Claro. Antes que aparezcan las computadoras, mandaban todo con sobre. Claro. Las empresas, y ahí teníamos laburo unos cuantos. No. Y llevaba una caja llena de sobres. Una caja, una mochila, un bolso. Después ya te agradezco. Ya que va para el centro, llévame esta cajita a retiro. Y ahí parecías Papá Noel llevando cosas colgando de la moto, de donde sea. Pero todo era bienvenido, todo eran viajes, así que... Recordemos que todo esto empezó con caballos y los chasquis. Sí. Los chasquis. Yo no llegué ahí. Bueno, pero eso arrancó ahí, con los chasquis. Ellos llevaban la correspondencia. Claro. No había paloma mensajera. Eso fue antes. Emilio, ¿hubo mucho cohete por su casa, mucha pirotecnia este 31? No. No, qué bueno. O sea, el barrio Ñirico estuvo bastante tranquilo. Sí. Bueno. Porque hubo barrio donde parecía un bombardeo. Sí, yo escuché más en Navidad que Año Nuevo. Es verdad. Se ve que el Año Nuevo... Se había acabado la plata. Se cuidaron un poquito más. Sí, también puede ser. Mejor comprar carne que comprar los cohetes, ¿no? Totalmente. En el cruce de Zona Norte estaba Suispacha 58, el rematador de terreno. Ahí va. El rematador de terrenos. Sí. Muy bien. Los recuerdos empiezan a aparecer, ¿eh? Así es. Bueno, Emilio, gracias por venir esta mañana a hacer radio con nosotros. Bueno, gracias a usted, Raúl. Muy bien. Emilio, muy bien. Una más le pregunto. ¿Le quiere mandar saludo a algún vecino de Villa Los Coihue? ¿Alguien que toca la armónica, capaz? ¿Le querés mandar un saludo? Sí. Bueno, mandale. A Mario. A Marito Cotto. Mario, si estás escuchando, feliz año para vos, ¿eh? Continuamos con Radio No Mariposa. Sí. Nos vamos con audios. Angie nos cuenta su realidad y al final va a pedir una canción de Gilda. ¿Qué le parece? Dale nomás. Hola, Radio No Mariposa. Hola, Angie, de nuevo. Hola, Raúl. Hola, Julia. Quería pedir el tema Gilda Pasaje para dedicárselo al amor de mi vida, que es Arnaldo. Y bueno, y le deseo un 2025 de felicidad, armonía, deseo, proyecto y sueño y anhelos. Muchas gracias. Yo soy Gilda. Si querés comprar los mejores delantales de todo Bariloche y la Patagonia, Maquinando. En exclusiva, delantales de Maquinando. Misiones 71. Maquinando. Misiones 71. No te olvides, si no querés marcharte, mancharte más la ropa cocinando, delantales Maquinando. Misiones 71 es en la esquina. Misiones 75 es caminando, Maquinando. Ahí va, podés ir a buscar tus delantales a Misiones 75. El programa La Mariposa, 105.5 FM en Los Coimbres. No lo escuchan los fantasmas, que entre ellos se pisan las sábanas. 11 de la mañana, 52 minutos, y estás escuchando este programa en vivo, pero los domingos a la tarde en FM Peuqué, en lo alto de la ciudad, podés escuchar la repetición de este programa. ¿Y dónde más escucho este programa? En Misiones 71. No. Nueva Cultura Despierta, radio online, en el conurbano bonaerense. Ahí el amigo Andrés pone este programón al aire. Se están comiendo todas las galletitas, no, acá atrás mío, ¿eh? No. Mire, yo voy a hacer una denuncia pública. ¿Me trajeron una bolsa de dulces? No me trajeron, a mí no me dieron nada. Me dieron un mate con gusto a agua, nada más. Lo único que me dieron. ¿Vio los dulces que trajeron? Me hizo acordar a cuando uno iba en el colectivo y le traían la viandita. Que venía con ese dulce que tiene una tapita. Es de plástico el envase, tiene una tapita que uno desliza y ahí está el dulce rico de naranja, trajeron. ¿Se acuerda cuando en los aviones o en los micros daban vianda? Sí, una pena, ahora nada, ahora ni agua te dan. Bueno, más visitas en la mañana de la radio. Estamos con Uriel, que viene a conocer Camino Abierto. Va a empezar a recorrer los talleres y es la primera vez que entra a una radio. ¡Wow! Uriel, buen día. Hola, buen día. ¿Qué te parece la radio? Está hermosa, me encanta. Mira. Muy bien. ¿Nunca habías entrado en una radio? No, nunca entré en una radio. Bueno, contale a los oyentes qué vas a hacer allí en Camino Abierto y qué otras instituciones vas a recorrer. ¿Y qué sos, primeramente? Primero, sí, soy estudiante de psicología de la Universidad del Comahue, uh-huh. De Cipolletti. Estoy en la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología. Muy bien. Así que, bueno, ya cursé toda la carrera, ahora estoy haciendo mis prácticas. Uh-huh. Y, bueno, la orientación que yo elegí, que es la clínica, me dieron la posibilidad de poder volver a mi lugar de origen. Yo soy de acá, de Bariloche. Bien. Me fui allá para estudiar y, bueno, nos dan la posibilidad de poder hacer unas prácticas en de los lugares de donde venimos. Así que yo hace unos meses que vine de paseo, mi familia está acá, uh-huh. Pasé por el hospital y ahí hablé con la jefa del servicio, Mariela se llama, y, bueno, ella me está haciendo estas rotaciones por los servicios de salud de Bariloche. ¿Por dónde pasaste ya? Primero, ahora estuve en el hospital un par de días y este es el primer dispositivo externo al que yo estoy rotando, que es Camino Abierto. Bien, ¿y en el hospital estuviste en sala de mujeres? Sí, en sala de mujeres, sala de varones, participé de un par de reuniones de equipo. Bien. Ahí como para conocer todo el movimiento, cómo se organizan ellos. Bien. Está muy bueno. ¿Te mostraron la parte nueva del hospital? No la vi. Mira, porque está hermoso. Se ve afuera que está muy lindo, sí, también. Sí, está, sí, hermoso, está hermoso. Bueno, entonces te quedás en camino. Sí, 2 semanas me quedo en camino. ¿Y después a dónde vas? Y después no lo sé, pero algunos otros dispositivos. Sé que está Rucahuey, Girasoles. Eso, muy bien. Así. Y lo poquito que venís transitando en camino, ¿qué te parece la institución? No, está hermosa. Una propuesta cultural para pacientes de salud mental es hermoso. Uh-huh. Ahora estoy recorriendo los talleres. Tienen siempre talleres a la mañana y a la tarde. Muy bien. Así que conociendo a las operadoras, todas muy... Bueno, hoy a la tarde, cuando se van de acá, se van a almorzar y después llega Maya, la profe Maya. La conocí. Claro, que le hace a los chicos una vuelta por el mundo. Sí. Les hace conocer algún lugar del mundo y después, en algunos talleres, cocinan algo típico de esa localidad del mundo. Está buenísimo. Está buenísimo, sí. La semana pasada fui, uh-huh. Y conocimos el tejo, que viene de Colombia. Eso. Estuvimos jugando al tejo porque estaba lindo, así que estuvo muy divertido. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces te quedás una semana más ahí, sí, en camino. Sí, una semana más. Muy bien. Bueno, Uriel, gracias por venir a la radio. Y tenemos otro compañero. Buen día, preséntese, señor. Hola, soy Juan Manuel Garnica. Muy bien. Y estoy acá en la radio. ¿Hace cuánto que no venías? No, esta es la primera vez que vengo porque me dijo Pollo que por qué no venía a la radio, y yo dije no, porque no venía, y de ahí salió, y ahí me dieron ganas de venir, porque si no me estoy, no hago nada, viste, en camino. Bien. Y vengo a ver cómo es la radio, a conocer. Ajá. Y ¿cómo pasaste fin de año? ¿Con quién pasaste fin de año? Con mi familia. Muy bien. ¿Y hubo una rica comida? Sí. ¿Qué comieron? Bife norteño, algo así. Ajá, muy bien, muy bien. Con unas ensaladas. Con unas ensaladas. Muy bien, qué bueno. Sí. ¿Y Papá Noel te trajo algo? No, los Reyes. Ligó con los Reyes. ¿Qué ligaste? Algunos caramelos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, muchos chicos lo que hacían era esperar el paso de los bomberos, porque los bomberos voluntarios salen por los barrios a repartir golosinas. Sí. Así que ahí estaban en cada esquina de los barrios de la ciudad, los chicos esperando que pasen los bomberos. En Chipo también pasa, ¿no? Sí, pasan por los barrios también. Muy bien, muy bien. Bueno, ya que viniste a visitar la radio, ¿vas a pedir una canción? Sí, Yo Caníbal, de Los Redondos. Ahí está. Bueno, buenísima. Gracias por la visita a los dos. Muchas gracias. Y los esperamos cuando quieran, ¿eh? Las puertas de la radio están siempre abiertas. Vamos entonces al pedido musical del compañero Los Redondos. Hoy venimos de redondo en redondo, ¿eh? Sí, qué bueno. Sí, sí. Que no decaiga, que no decaiga. Vamos, Los Redondos. 2944-784040, el teléfono de nuestra radio. Seguimos aquí en vivo, en vivo. Escuchen FM La Mariposa en FM Los Coihues 105.5, donde encontrás todo tipo de noticias sobre salud mental, música, deportes y cualquier tipo de chucherío que ande dando vueltas. Será informado. 12 del mediodía exactamente, seguimos haciendo Radio La Mariposa hasta las 13 horas desde aquí, desde el estudio mayor de la radio, desde el estudio Maro de Muno, aquí en FM Los Coigües en el 105.5. El teléfono para dejar mensajes 2944-784040 y como te contábamos esta mañana, hoy miércoles, tenemos la visita de los usuarios de Camino Abierto. Tenemos dos usuarios más sentados en el piso. ¿Nombre? Pamela. Pamela, muy bien. ¿Barrio de Bariloche? En el Nahuel Hue. ¿Tenés agua? No tengo agua. Cinco semanas no tengo agua. ¿Hace 5 días que no tenés agua? Sí, y los bomberos andan repartiendo agua. Eso me dijeron. Sí. Y la directora de la Junta Vecinal en Nahuel Hue avisa a dónde está el camión. Sí, avisa y el grupo de que tienen los vecinos. Claro, y van ahí con lo que tengan para juntar sí. agua. Sí. Baldes. Botellas, lo que sea. Bueno, es una problemática que está ocurriendo, si escuchás este programa otro día, es una problemática que está ocurriendo en la ciudad hace ya varios días. Resulta que se rompió un caño maestro en la zona del barrio La Cumbre, y bueno, para reparar ese caño maestro estuvieron, hoy todavía, capaz que siguen reparándolo, porque no leí los diarios esta mañana, pero hasta ayer todavía no estaba resuelto el programa. El problema es que varios barrios del sector alto de la ciudad están sin agua desde hace varios días. Lo que implementó la municipalidad es camiones aguateros que van cada junta vecinal en cada barrio a repartir agua. Pero bueno, la cosa es que uno a veces no tiene en qué juntar agua. Entonces va con lo que tiene, va con un balde, va con, como decía ella, va con botellas para juntar agua. ¿Sabe que hay un teléfono de agua rionegrina donde se puede hacer el reclamo? Dice que están atendiendo, según decían varios vecinos, están atendiendo bien, pero por lo menos es importante que quede el registro de reclamo. El teléfono es el 2920-402808. 2920. 2920. O sea, no es de acá la característica. 2908. Muy bien. Bueno, ahí tenemos un teléfono de contacto por si necesitas descargar lo que va juntando de días y días sin tener agua. Es un quilombo, ¿eh? Enero. Claro, estamos en enero. No. Sí. Históricamente, los sectores altos de la ciudad, en los meses de verano, bueno, se van quedando sin agua. También están sin agua los sectores altos del barrio Las Victorias, me dijeron, que también están sin agua. Que se ha loteado no hace mucho tiempo toda esa zona también. Exactamente. Bueno, ¿qué más tenés para contarnos? La semana pasada me fui a campamento. ¿A dónde? Con mi familia, no me acuerdo del lugar. Ajá. Y ¿durmieron en carpa? Sí. Qué bueno eso. ¿Hicieron asadito? Hacemos asado y hacemos pollo al disco. ¿Qué dijo? Pollo al disco. ¿Escuchó pollo eso? Al disco. A las 12 del mediodía dijo pollo al disco. ¿Qué era eso? Pollo al disco. ¿Qué era eso? Tino, vos que sabés más, ¿qué es pollo al disco? Pollo al disco. Llévate el pollo. Sí. Alveja. Ahí va. Un litro de vino. Eso es la. Eso lo hacemos bien. Ahí va. Y algunas verduritas le cortan también. Sí. ¿Y eso se hace en cuánto? ¿En cuánto tiempo lo hicieron? ¿En una hora y algo? Sí, porque empezamos a las 12 y algo, empezamos a manteca, lleva. Y a las 2 de la tarde estaban comiendo. Sí, manteca, lleva. Escuchó eso, ¿no? Pollo al disco. Yo no lo puedo creer. Yo tampoco. Nosotros todo virtual, nunca un pollo al disco, nada. No. Y lo virtual te cae muy el liviano. El único pollo que tenemos es el de la camiseta de Vélez acá en este sí, programa. Sí, y ese no lo hemos cocinado todavía, ¿eh? Todavía no lo cocinamos. Que no se quede dormido porque... Otra pregunta, ¿pasó Papá Noel por tu casa? No pasó Papá Noel. ¿Y los Reyes? Tampoco. ¿Solamente te regalaron esa salida de campamento? Sí. Bueno, buenísimo. Tino, ¿qué tenés para contarnos? Sí, cuando era chico. Sí. Tuve mucha novia. Esa, muy bien. Tuve mucha novia, estuve con el joven. Muy ahora bien. Ahora estoy solo. Ahora estás solo, pero estás mucho mejor. Extraño a mi novia. Sí la recibe, pero... Mirá, y me contaste que queréis volver a estacionamiento al medio a trabajar. Si Dios quiere, sí, vuelvo a trabajar. Están esperando los chicos. Muy bien, contémosle a la gente que estacionamiento medido es un sistema que se implementó en la ciudad para darle trabajo a las cooperativas de trabajo. Entonces se reparten los sectores céntricos de la ciudad donde fue diagramado el sistema de estacionamiento medido y los integrantes de esa comunidad, de esa cooperativa, se colocan un chaleco naranja, ¿no? Sí, un chaleco naranja o un chaleco verde. Y pero mujeriego no soy. ¿Mujeriego no sos? No soy mujeriego. Bueno, escuchen, escuchen los oyentes, las oyentes que están libres. Acá tenemos a alguien que no es mujeriego y es un hombre, guarda, ¿eh? Con respeto, con respeto. Con respeto, muy bien, Tino, muy bien. Excelente servicio el del estacionamiento medido en la ciudad de Bariloche, gracias al trabajo de los compañeros y compañeras de todas las cooperativas, ¿eh? Exactamente, y es un trabajo cooperativo, esto quiere decir que cuando termina el mes, todo lo que ellos fueron recaudando se reparte en partes proporcionales por cada uno de los usuarios que fue trabajando durante el mes. O sea, a eso se refiere con cooperativa. Así que está bueno el emprendimiento y estuvo buenísima el darle este trabajo a esas cooperativas. A otras cooperativas que también se les dio trabajo fueron cuando hicieron los paseos. Se recuerda, ¿no? Paseo del Oeste. Paseo del Este. Muchas cooperativas de mujeres fueron limpiando el terreno, haciendo los paseos del este y paseos del oeste, que hoy miles de ciclistas y caminantes pueden aprovechar. El del oeste está buenísimo, el que viene por acá atrás y termina aquí en Los Coihues. Y toda la zona de los barrios, el Malvina, el Frutillar, todos esos barrios, todo el camino que se hizo ahí adelante con juego y todo, iluminación, sí. Está buenísimo también. ¿Saben el otro día por dónde agarré? ¿Por dónde? Por la calle nueva que abrió Walter Cortés. ¿Dónde eso? Eso, uno va por... ¿Dónde? Uno va por Campichuelo. Sí. Se termina el asfalto, sigue para arriba, cuando empieza la tierra, la cuestita esa, empieza, sí, la tierra, sigue por Campichuelo, se termina, dobla a la izquierda, hace dos cuadras y agarra la calle nueva y sale en Frutillar. Ah, qué bueno. Se evita hacer toda la cola que se arma en el Changomás, en la rotonda de ahí. Pasa derecho y en dos minutos están en Frutillar. No la tenía esa. Está buenísima. No la tenía. No me acuerdo ahora cómo se llama. Porque yo, como me llamo, Fabián. No. Como la calle. No estoy seguro si se llama Charcao, pero bueno, sale ahí atrás del Frutillar. Está muy, pero muy buena esa calle. Escúcheme, le voy a decir algo, si puedo meterme, que aquí la compañera artesana. Se viene el encuentro provincial número 32 de artesanos en Epuyén. Esa. Viernes 17 de enero, domingo 19 y sábado 18. Ahí en Epuyén. Qué lindo lugar Epuyén. Qué bueno que está Epuyén. El hoyo. Me da una gana de ir. El hoyo. También. No haga los chistes que siempre hacen con el hoyo. No, Epuyén. Muy bien, muy bien. Tino. Sí, me están esperando los chicos de estacionamiento medido. Vamos a ver si volvemos. La próxima semana todo el alta. Bien. Si Dios quiere. No vuelva. Tino, buena lista. Muy bien, muy bien. No. Ah, pensé que estaba haciendo lo del paneo otra vez. Que vuelva Tino. Ahí está. Que vuelva Tino. ¿Escuchás, Tino? Que vuelva Tino. Ahí lo están esperando. Que vuelva Tino. Que vuelva Tino. ¿Escuchás que te dicen ahí eso? Ahí uno tiene todo. Así muy que bien. Lo están esperando a Tino ahí en las cooperativas del estacionamiento medido. Muy vamos bien. Tino, vamos todavía, ¿eh? Vamos todavía. Bueno. Gracias por venir a visitar la radio. El otro miércoles les toca salir al aire desde allá, desde Misiones 75. Pero gracias por venir esta mañana a la radio en colectivo. Nos quedamos con un pedido de Gastón, ¿le parece? Dele nomás. Vamos. Hola, mi nombre es Gastón, quería mandar un saludo para toda la radio, a los que nos escuchan y nada, quería pedir un tema de Jimi Hendrix y Alexa. I'm not. pasaste con tu familia, Raúl? Muy bien, muy bien. El Navidad lo pasé con mis viejos. Sí. Y mi nietito se estaba quedando dormido. Así sí. Que 11:30, antes que se duerma, brindamos antes de tiempo. Y a las 12:10 ya estábamos acostados. Y en Año Nuevo lo pasé con mi hija en casa. Y lo mismo, 12:10 ya estaba acostado. Porque al día siguiente, el primero de año, a las 7 de la mañana ya tenía un flete. ¿Y qué hicieron así que para Año Nuevo? Arranqué. Hicimos, no me acuerdo, ensalada de papas. Sí. Y creo que comimos, un arrollado de pollo. Un arrolladito de pollo. Todo comida fría, tranquilo. Sí. Así que no, eso estuvo muy bien, muy bien. ¿Vos cómo la pasaste? Muy bien. ¿Dónde? De mi tía Sandra haciendo un asado. Pollo al disco, asado. Claro, porque no, yo no hice pollo al disco. Están cordero y todo. ¡Cordero! Pero. ¿Usted, Fabián? Yo vi comer asado, vi comer cordero. No, ¿qué quiere que le cuente? El 24 le puedo contar. El 24 la pasé muy bien. Ya ni me acuerdo dónde. En la casa de los padres de mi compañera. Estuvo buenísimo. Que estaba borracho, comimos, por eso. Comimos. Hubo fueguito ahí. Toda cena fría. Muy bien. Cena buffet, fría. Buffet había una cubetera y la íbamos chupando un ratito cada uno. Esa fue la cena. Yo comí para el 24 de la noche, comimos pollo a la bolsita con zanahoria, morrón y ensalada. Y después. Y después, ese fue el 24. Y el 25 comimos un asadito de vaca afuera. Muy el 20, bien. El 30 comimos tacos. Y el primero comimos empanada casera. ¿Quién está hablando al aire? Yo, Carmen. Esa voz la conocía de algún lado, Esa voz la conocía de algún lado, Carmen. ¿Qué? Carmita, ¿que no lo podés convidar? ¿Convida a los otros con Fabi y a Raúl? No, porque estaban muy lejos todos, cada uno en su casa. Claro, estábamos cada uno en nuestra casa. ¿Y dónde la pasaste, Carmen? En mi casa con mis nietas y con mi hijo y mi hija. Muy bien, sí, muy bien, muy bien. ¿Y pasó Papá Noel por ahí? Sí, pasó. La querían quedarse despierta mi nieta para verlo, pero le dijimos que si ella se despertaba, el Papá Noel no venía, así que más vale que tenían que ir a acostarse. ¿Y al día siguiente? Sí, se levantaban con sueño y todo, todas como unas brujitas ahí buscando. ¿Y le trajeron? ¿Y qué? A ver, nombre y apellido. Vaya Irene Pino Ruiz. ¿Escuela? La escuela 71. ¿A qué grado pasaste? A sexto. ¿Ya pasaste a sexto? ¡Fa! ¿Y Papá Noel qué te trajo? Y me trajo un capibara y unos Playmobil. ¡Un capibara! Sí, qué bueno eso. A mí me encantaría tener un capibara vivo ahí en casa, Pero sí, ella sí. Tiene una hermanita también. Te van a cagar todos los capibaras. ¿Sí, no? Sí, me dijeron. Bueno, le pongo un pañalito, así chiquito. Un pañalcito. Son animales, no son humanos. Claro. Perdón, ¿puedo preguntar qué es un... ¿Cómo se llama? Capibara. Lo trajiste. Sí, lo trajiste, ¿sí? Lo trajo, ahora lo va a mostrar. ¿Cómo que es? No conozco. Ahora no lo van a mostrar. No conoce. Ahora. Mí no conoce. En Buenos Aires, cuando lotearon en los barrios privados, le sacaron el medio ambiente a los pobres copibaras y ahora dicen que son... ¡Carpincho! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Se ubicó enseguida, ¿eh? Carpincho. Los carpinchos, que hay del tamaño este grande, tipo, no sé, 60 centímetros, y hay unos más chiquititos. A esos más chiquititos están. Maya tiene una hermanita, pregúntenle, A ver. A mi hermana le trajeron un. ¿Cómo se para llama? Pintar. ¿Cómo se llama tu hermana? Amber Lucía, y le trajeron para pintar y otro capibara. ¿Otro capibara más? ¿Lo trajiste acá? El de mi hermana no, pero el mío sí. Escuchó Fabián. Son ¿no? iguales. Fabián, ¿escuchó? Yo lo que le pido es que no se lo olviden acá dentro de la radio. No. Se lo va a llevar. Pero ahora le va a mostrar, termina la nota y le muestra el capibara. Así usted conoce el capibara. Bueno, está bien. ¿De qué color es? Marrón. Bueno. ¿Y tiene qué tiene atrás la espalda? Una mochilita de tortuga y sus manitas son marrones. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Esto es hacer radio, ¿eh? Uno ya se va imaginando. El capibara chiquito con la mochilita. ¿Y qué más te traían cuando eras chiquito? Fabián. ¿Qué me traían a mí? Sí. Seguro carbón. A mí me acuerdo un recuerdo, un autito a control remoto, pero era con cable, no había todavía control. Claro, con cable, sí, con cable, sí. Me acuerdo. Y el control era largo, así con una con una ruedita y dos botoncitos para adelante y para atrás. Hacíamos deporte porque corríamos atrás del autito. ¿Está el capibara? Escuchá. Está sonando. ¿Está el capibara? Chove. Vamos, Frank. Eso, así hace el capibara. Más o menos. Sí. Eso es una rata. Capibara DJ era, que está haciendo scratch. Está haciendo scratch. Mira qué lindo. Pero tiene. Sí, tiene unos dientes. ¿Qué come un capibara? Verduras. Verduras, está bien. ¿No? ¿Come verduras? Sí. Sí, pastillas. ¿Cómo se llama? Ah, ¿le pusiste el nombre? No, se llama capibara, le puse capibara. Ah, se llama capibara. Estimado señor capibara. El de mi hermana se llama Pancho. Ahí va, Pancho. Bueno, actualidad de Maquinando, en la voz de Carmen. Hola, hola, hola, hola, mis queridos oyentes, muy buenos días. Acá Carmencita, de vuelta al pago de la radio La Mariposa. ¿Cómo andan todos mis usuarios? Supongo que deben andar muy perfecto. Tenemos un hermoso día. Hay que disfrutar el día que nos da Dios. Y también ser con mucha salud. Y ahora que vino el 2025, tratar de disfrutar con mucho amor y alegría. No quedarse en su casa, sino salir, aunque sea en la casa del vecino. A caminar un ratito al lago, mirar el lago como está. Agradecerle a Dios todos los días que nos está tocando hermoso. La verdad que estoy muy contenta los días que tenemos. Y también es un orgullo de estar otra vez con los compañeros que toman las vacaciones, los profesores, volver a verlos otra vez de vuelta. Bueno, hoy en la mañana, Maquinando, estaba ya a punto de que de venir a la radio, pero justo pasó el señor Juan Manuel con una señora. Entonces yo de chusma me subí para arriba porque también es Maquinando, así que estaba Pamela y estaba Lucre, y vino una señora que es psicóloga de Buenos Aires y fue a comprar ahí en un negocio que nosotros le hacemos los toallones y las lonas. Bien. Que está en Villegas y Moreno. Villegas y Moreno, la esquina. Al lado, en una esquina donde hay un restaurante que se llama Alba, no sé, algo así, uh-huh. Y al ladito había un kiosco, al lado del Tronador Turismo. Muy bien. Esta señora fue a comprar ahí y vio los toallones, preguntó, y le dijeron que esos toallones lo hacían en el Centro Cultural Camino Abierto, que hay una empresa social. Para mí fue una emoción grande escuchar a ella, que esa clienta habló perfectamente de nosotros. Muy bien. A pesar de que nosotros en veces nos ponemos muy muy nerviosa, mucho trabajo, y en veces nos damos abasto casi de porque nos apuran, pero la verdad es que hay que agradecer a Dios porque tenemos trabajo. Tenemos, aunque sea, ahora estamos descansando, mejor dicho, ¿no? Uh-huh. Por eso estamos acá en la radio disfrutando. Pero cuando tenemos el trabajo hay que aprovecharlo bien. ¿Y esta señora fue a comprar a ese ella local? Ella se ve que fue a comprar en ese local y el local le habló dónde hacía. Y entonces a ella le llamó la atención porque ella quiere poner una escuela, algo así, o un centro, medio como el nuestro. Bien, entonces se algo fue. Algo así creo que era. Se fue a Maquinando. Y se fue a Maquinando. Llegó en la mañana, Pamela lo subió con Juan Manuel. Pamela estaba ahí, Lucre también, le dijimos más o menos, le contamos un poquito, porque Vanessa subió y dice, che, se van a la radio, que se... Bueno, entonces pudimos charlar un poquito. Bien. Pero al menos pude decirle que era Maquinando. Bien. Y decirle que el cliente nos haya dicho esas cosas. Y le conté un poquito de que nosotros hacíamos las bolsas al supermercado La Anónima, que fue la primera bolsa que le hicimos. Exacto. Y después teníamos un cliente de Tierra de Mestizo, sí, que nos buscó por una computadora. Muy bien, nos muy bien. Nos buscó por una computadora y nos buscó a nosotros. Contale así a los oyentes que, qué es Maquinando, ¿una empresa? Bueno, Maquinando, bueno, que mis queridos oyentes, Maquinando es una empresa sociable donde se hace delantada de jean con frases, por ejemplo, no quiero los patos volando, lo quiero en fila. Cuerda floja. Bien. No me acuerdo mucho de memoria porque lo tengo que estar leyendo. ¿Y esos delantales se pueden usar para cocinar, por ejemplo? Esos delantales los puede usar para cocinar, para trabajar en una fábrica de chocolate, para lo que sea, si quiere, tiene un restaurante también, porque tiene un bolsillito donde pueden poner la lapicera. Muy bien. Hacer notario, si es moza. ¿Qué más hacen en Maquinando? Y bolsas también, bolsas de... ¿Consorcio? No. No. Bolsas de salir, bolsas para comprar. Bien. Con también diciendo, pato volando, lo que le... Bien. En un momento también hacían las bolsitas para dejar la basura en el auto. También hacíamos eso. Vamos a empezar a hacer, a ver si podemos hacerlo de vuelta. Bien. También hacemos eso. Lo que el orgullo nuestro es que nuestra coordinadora Patricia Franco se viajó de vacación unos días a Buenos Aires. Uh-huh. Y mandó a hacer un talón, como se dice. Sí. De para Villa Gesell. Estamos vendiendo en Villa Gesell, aunque ustedes no lo puedan creer. Muy bien. Tenemos un negocio en la producción de nosotros. Se juega a Villa Gesell. Para nosotros fue una emoción grande haber llevado bolsita y delantales. Y después dos clientes que estuvieron en la tienda de Villa Gesell nos mandaron fotos mostrando nuestro delantal. ¡Qué orgullo! O sea que para nosotros es un orgullo. Sí, sí. Maquinando se va para arriba, como muy dice bien, el Tino, pum, para arriba. ¿Y si hay un doctor que acaba de ingresar en el hospital y no tiene los ambos? Bueno, también le puede venir a camino, le tomamos la medida y se lo podemos hacer con lo que él quiera. Compramos la tela, le compramos la tela y después le cobramos la mano. Muy bien. Cobramos, sí, el doble que Fabián, sí, porque Fabián cobra poco para acá. No, Fabián está... Nos corta la cabeza. Sí, sí, Fabián. Tendría que tener corazón porque somos usuarios, no somos turistas para venir a pagar lo que él cobra. 200 pesos. Este año Fabián está tremendo. No, se nota sí, que sí, este año no le dieron a Papá Noel algo, por eso que está cobrando está todo tremendo. Lo que... Todo lo que comió. Le dieron carbón, como dice mi nieta. Escúcheme, le voy a decir algo. En la Biblioteca Popular Carilafken, aquí en nuestro barrio... Acá atrás. Aquí nomás, sí, que ya hay eventos de verano, no ha parado este verano la biblio. Han comprado un delantal de Maquinando, así que en la cocina también, en la cocina de aquí, de la Biblioteca Carilafken, va a estar un delantal de Maquinando. Así que un día voy a salir por el barrio... con el delantal a pasear por la playa diciendo 50 pesos. No, ¿cuánto sale un delantal? 22. No, 22, sí, 22. 22 pesos. Sí, 22. No. 22. El loco. Está justo. Está bien. Está bien. Como yo, debe ser 22 mil, ¿no? 22 mil pesos. 22 mil pesos. Sí, sí, sí. Bueno. Así están por ahora. Por ahora, porque después no sé. Re barato. Bueno, no digan, uno lo vamos a querer cobrar y por lo vamos a tener que... Uno va a comprar una remera a la feria y sale 18. Claro. Una remera. Sí. 22, sí. Un delantal con un estampado y que te dura para toda la vida porque está recontra bien hecho. Re buenísimo. Está muy bien ese precio. Está muy bien, sí, ese precio. Sí, la verdad que sí, estamos teniendo mucha suerte. Bueno, ojalá que este año nos vaya también re bien, podamos... tener en otro lado para ir a vender, platicar, hacer más cosas. Con Gloria habíamos pensado hacer una bolsita que Gloria anda trayendo donde anda el termo, que ajá, también tengo yo, también tengo una, que Gloria me hizo a mí y le hizo a Pamela. Que es para llevar el set de mate. Y a Lucre. Es para llevar el termo, el mate, la yerba y todo eso. Y muchos lo ven y están recopados, así que por ahí capaz nada de eso, vamos a hacer eso. Bien. Ahí veremos. Bueno. Así que bueno, yo le voy a dejar esa oportunidad. Carmen. Que hable Oriana y que hable Gloria. Te hago una pregunta. Si Fabián quiere hacerse unas sábanas. No hay más. Voy a tener que dormir arriba del colchón. Usted que estaba juntando plata para la sábana. Voy a tener que seguir durmiendo con los diarios. No hay más sábanas. Tapado con diario. Mentira, profe. Tapado con diario, voy a tener que dormir. Qué pena. Yo quería ver cómo se ponía la cara. Qué bárbaro. Carmen, para terminar la entrevista, ¿qué canción querés escuchar? Bueno, Camilo. ¿Camilo? Dale, vamos a buscar a Camilo. No, el elegido de los Cavivara. ¿Cómo es Cavivara? ¿Cómo se llama? Capipara. ¿Cómo era que ahora se llama? Ahora le muestra Cambibara. El muñequito ese. ¿Cómo era el bichito? Cambibara. Capibara. Capibara. Capibara. Ahora lo va a conocer. Me mojó la zapatilla. Eres un bicho. No lo trate de bicho. ¿Qué canción? Una vida pasada. Me mojó la zapatilla. Me mojó la zapatilla. Bueno. Vaya para afuera. Lo leíste y coméntase. Bueno. Ahí sale Camilo, la canción se llama Favorito. ¿Camilo Sesto? No, Camilo. Bueno, el que tiene los bigotitos antes así. Antes que nos vayamos, quería decirle primero... Antes ¿qué? A ver. Le mando un saludo a mi mamá y a mi tío y a mi hermana. Muy bien. Gracias por aceptar que mi nieta también participe, porque ella viene en camino desde chiquita y para mí es un orgullo que ella siempre trate de entrar donde yo estoy. Uh-huh. Y escucharla hablar por parlante o por micrófono, como está hablando ahora, es muy diferente la voz de a verla que escucharla. Y ya está en sexto grado. Ya, así claro. Que, Y es un orgullo porque ella ya está en sexto grado y me queda un año más, como me decía la señora Mirta, que para mí es un honor tener una nieta que ya un año más y ya termina. Uh-huh. Cuando la conocieron de bebé adentro de la panza de la madre. Bueno, es increíble. Vos podés contar este año en la escuela que se comuniquen con Fabián, tu maestra, y un día vienen todos los compañeritos a conocer la radio. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Vengo con ustedes y... Es buena la idea, ¿no? Sí, podía ser. Bueno, listo. Bueno, muchas gracias, queridos oyentes, que tengan un hermoso día y disfruten. Yo anoto. I love you. Bueno, nos vamos con Camilo y la canción favorito. Gracias. Gracias, Carmen. Camilo. No sé si te lo han dicho antes, pero después de haber comido en tantos restaurantes, los más caros, más ricos, más finos y más elegantes. Después de viajar por los sitios más extravagantes, descubrí, que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita. Porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas. Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita. Porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas. Exageres como yo exagero. Y no te me rías porque esto es en serio. Quiero que me quieras como yo te quiero. Como yo te quiero, como yo te quiero. Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita. Ay, porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas. Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita. Porque tú eres lo que yo necesito. El primer programa del 2025 de FM Los Coigües. Aquí estamos haciendo los miércoles de 11 a 13 horas todo el año Radio La Mariposa, el programa de Camino Abierto. Y hablando de Camino Abierto, hay dos usuarios sentados en el piso de la radio. Está María y está ¿quién? A ver, abramos el micrófono 2. ¿Ahora? Maxi. Ahí está, Maxi. Maxi, ¿la primera vez que venís? No, ya he venido. Mira, creo que 3-4 veces ya. ¿Pero habías hablado al aire? Sí, ya había hablado. Ah, qué bueno, qué bueno. Te leí unos poemas una vuelta. Ah, es verdad, trajiste unos poemas, sí. No, hoy no traje, pero he leído acá sin unos poemas. Pero podés contar, Maxi, cómo pasaste fin de año, cómo pasaste Navidad, cómo pasaste fin de año. Sí, te puedo charlar un poco. A ver. Estuve bien, estuve comiendo, estuve en Emaús. Ah, con los chicos de Emaús. Con los chicos de Emaús. Bien. No había mucha gente, pero comimos de todo. Ajá. Uh-huh. Entre cordero, pollo. Fabián tiene tanta hambre que ya le dijeron pollo al disco, cordero, asado, chorizos, morcilla. No. ¿Qué no comí? Comí de todo para la fiesta. Qué bueno, qué bueno. O sea, la pasaron bien. Sí, la pasamos bien. Muy bien, muy bien. Tuvimos muy buena comida, tuvimos regalos, recibí muchos regalos. Muy bien. De muy parte bien. Del hogar. De parte del hogar, de parte de mi familia. Así que nada, la estuve remando bien. Por muy bien. ¿Y en qué barrio de Bariloche vivís? No vivo ahí, vive mi mamá en el barrio Las Muticias, ahí me crié yo. Muticias. ¿Y hubo muchos cohetes para fin de año? Sí, hubo bastante, ¿no? ¿Viste? Bastantes juegos artificiales se veían, ¿no? ¿Y perros perdidos también? Perros perdidos también. Sí. Estaban todos escondidos los animales. No, ese animal no. Ese me equivoqué de bicho. No, ese no. Esa es la vaca. Busque un miau, un guau. Un perro. Un perrito, busque. Un perrito ahí. Ahí está, un perrito. No. Ese gato está alzado. Le saltó el gato. No, el perro gato. Está corriendo al gato. Mira, está peleando el perro y el gato. Sí, me parece que sí. Charlie y el gato. Es un gato grande. No vamos a mostrar todo. Se van a comer al Copibar, ¿a comer a? Copibar. A Copibar. ¿Lo vio? Sí, lo vi. ¿Vio qué lindo? Sí, lindo. Bien. ¿Qué pasó? No, sí, lo vi, lindo. Bueno, entonces la pasaste bien, pero sí, la pasé bien. Y la pasé muy lindo. ¿Qué expectativas tenés para este año en Camino Abierto? ¿Qué te parece Y seguir avanzando en el hogar nomás. Me estoy esperando, así que estoy esperando más a las coordinadoras, por ejemplo, ¿viste? Bien. Pero estoy bien, estoy esperando, tranquilo. Muy bien. ¿Y qué talleres estás haciendo en Camino Abierto? No, todavía no empecé ningún taller. Este es el primer taller que estoy haciendo. Bueno, buenísima. El taller de radio lo estoy haciendo ahora con usted. Muy bien. ¿Y hoy te tomás el colectivo? Ahora, cuando termine, sí, llegan a Camino Abierto, comen y después viene Maya con el taller de Conociendo al Mundo. Claro, viene Maya, sí. Ese está bueno, ¿eh? Maya, ya estuve con Maya igual. Bueno. Estuve con... Entonces hoy vas a hacer dos talleres, radio sí, y Maya. Radio y Maya. Sí. ¿Te gusta Maya? Muy bien. Así la profe. Claro, ¿cómo le va a preguntar eso? ¿Qué es ubicado? ¿Qué es ubicado? El programa de Chimento no. No, todavía no. Eso es un anexo de Radio La Mariposa, que va a salir al aire. Bueno, y tenemos también a la compañera María. María, buen día. Hola, buen día, oyente. ¿Cómo la pasaste, María, en fin de año? Bien, para Navidad la pasé con mi hija en su casa y después nos fuimos a ¿cómo se llama este? A Mascarde. Hicieron corderito. Hicieron chorizo. Hicieron carne asada de vaca. Y ahí nomás hicieron empanada y tortas fritas, porque llegamos nosotros ya de la tarde, porque llegaron a las 6 de la mañana para encontrar lugar. Fabián ya comió pollo al disco, cordero, carne de vaca, torta frita. Ya está. Le falta el postre nomás, Fabián. ¿Copibara también comiste? No, eso no se come. Y después te comimos ensalada de fruta. Ensalada de fruta, qué rico. Claro, que son. Él también. Sí. Y dentro de 2 semanas cumple mi mamá con 85 años. ¿Otro cordero? Sí, otro cordero, chivito. Qué bueno, María. Vas a tener que comprar el asado, ¿no? Sí. Che, María, ¿y qué pensás para este 2025? ¿Cómo viajar, viene? Que venga bien, bueno para todo. Muy bien. Buenos días, oyente, que venga todo pum para arriba y que los sueños se cumplan con la bendición de Dios. Eso, muy bien. En el 2025, con 10 mil pesos llené la heladera. Sí, con 10 mil pesos. Claro, compré 3 sandías y una bolsa de cebolla. 10 mil pesos. Qué barato. Claro, qué barato. Sí. Bueno, basta de comer cordero. Ayer en el programa que estamos armando para el día de hoy, el pollo fue a Camino Abierto y entrevistó a María, que pidió una canción de Los Nocheros. ¿Te parece que escuchemos el pedido? Sí. Buenísimo, nos vamos con el pedido de María entonces. Bueno, Radio La Mariposa, estoy recordando, ahora que estamos en el verano, todo, quiero agradecer el esfuerzo de todo el personal de Camino para conseguir mantener los talleres, crear talleres nuevos, nos mantienen activos y eso nos hace mucho bien. Sí, buen día, feliz año, Raúl. ¿Y el otro? Fabián. Radio La Mariposa, que esposa en posa, va en rosa en rosa. La pasé lindo para Navidad, la pasé con mi hija y nos fuimos a Mascardi y nos bañamos ahí con esos remos como de pata del RAN, ¿no le dicen? Mi nieto, encantado, verlos felices, jugando, y comimos chivito y cordero. ¡Hola! Y para año nuevo también comemos chivito. Y ya viene el cumpleaños de mi mamá dentro de 15 días el cumpleaños de mi mamá. Ahora vienen dos usuarios más. 85 añitos vivos. Que Dios me la guarde y que cumpla muchos años más. Y quisiera pedir el tema de tenés que apretar el botón de ese micrófono. Que pase un bonito martes, nos vemos mañana miércoles. Bendiciones. Aún siento tu mano aquí sobre mi frente. Es el mejor remedio para mi dolor. Cuando te necesito siempre estás presente. Mi mundo se transforma al oír tu voz. Así fueron las cosas desde que era. era un niño. A cada interrogante tu palabra al fin. Se viene el último bloque. Les pedimos permiso a los nocheros, pero en unos minutos se tienen que ir ya los compañeros y compañeras, así que nos quedan aquí dos compañeras que no habían estado en el aire, Raúl. Dejemos a los nocheros de cortina que bien lo hacen, ¿eh? Mamá. Y tenemos más actualidades maquinando en el aire de FM Los Coigües. Pónganse los auriculares, así escuchan las preguntas que le va a hacer seguramente Fabián. Y nos cuentan, nombre, apellido, bien cerca del micrófono. Bueno, yo soy una más de maquinando. Y ¿cómo también... una más? Una más, claro. Fa. O sea, porque somos ahora somos, si no me equivoco, somos siete ahora. ¿Siete personas cociendo? Siete personas maquinando, sí. ¡Qué bueno! Hace poco entró otra compañera, uh-huh. Que es de camino, uh-huh. sin, no hace un mes, creo, hace poco, es nuevita. Se entonces, llama Lucre. Lucrecia le están sí. enseñando todo, entonces. Sí, la verdad que sí, aprendió rápido, Lucre. Muy la bien. La verdad que una chica muy capaz para hacer cosas, y la máquina la agarró enseguida. Muy sí, bien. No tuvo ningún problema. Y te hacemos la pregunta que le hicimos a todos los usuarios. ¿Cómo pasaste Navidad y cómo pasaste Año bueno, Nuevo? Bueno, para Navidad lo pasé junto a mis hijos, uh-huh. Con David, Jesús y Belén. Y yo, muy bien. Los cuatro juntitos en casa. Muy bien. ¿Y comieron? Comimos carnecita, carne al horno. Carnecita. Vacío. Una ensalada rusa. No lo puedo creer. Con unas salsitas ricas que hicieron mis hijos. Ellos cocinaron, yo no cociné. ¿Descansaste? Descansé. Muy bien. Porque yo me quedé a hacer otras cosas. Y sí que bueno, y al otro día nos fuimos a casa de mi mamá. Como todos los años, que siempre es una tradición, uh-huh. de estar con la familia al otro día, primero de 1925. Muy bien, entonces recibieron muy bien el año. Sí, la verdad que sí, y tranqui. Tomando un poquito ahí, de todo un poco. Eso. Qué bueno, y nada, tranquilo. Muy bien, ¿y qué esperas de este 2025? Este año espero de tener un poco más de trabajo, porque últimamente con el sueldo que tenemos, que recibimos, que dio la pensión, uh-huh. Poco y nada alcanza, no alcanza, pero llegaron justo ahí al mes con la plata. Claro. Claro, así que bueno, vamos a ver si este mes cómo viene maquinando, cómo arrancamos, ojalá que haya más trabajo, y bueno, si no, yo estoy viendo otras posibilidades, por también ver otras cosas en mi vida, ¿no? Porque uh-huh. uno no se puede quedar solamente con eso. Eso, siempre buscar bueno, algo mejor. Claro, para estar uno mejor. En todos los sentidos. Muy qué bien. Bueno. Y para Año Nuevo también lo mismo. Comimos algo rico. Y al otro día también nos fuimos a casa de mi mamá a comer un asadito. Comimos cordero. No puedo creer, pero ¿cuántos corderos hay en Río Negro? Todo qué el Bariloche bueno. los tiene. Sí, tranquilo también. Los frigoríficos trabajaron bien. Qué bárbaro. Sí, bueno. Bueno, acá le dejo la palabra a mi compañera Gloria, si no, no va a poder hablar. Perfecto. Que bueno, adelante, sí. compañera. Adelante, Gloria. Bueno, muchas gracias, Oriana. Bueno, yo para la Navidad comimos con mi hermana y mi sobrina uh-huh. Algo de pollo asado. Muy bien. Y algo de sushi también. Qué rico, qué rico. Mi sobrina es fanática del sushi. Muy bien. Así que... ¿Y ahí a la vuelta de tu casa, en Gallardo, hay una venta de sushi? Sí, sí. Claro, sí. Y mi sobrina es loca por todo eso, sí. Así que para Año Nuevo sí, algo un poco más novedoso, digamos. A ver. Carne asada, no tradicional. Lo único más tradicional fue la ensalada rusa. Uh-huh. Algo de claricó. Mirá. Pero también ahí cambiamos. Que normalmente, como lo hacía mi papá, él lo hacía con vino tinto. Claro. Nosotras le pusimos vino rosado. Y nos, ¡qué rico! Nos encantó, ¿sabes por qué? ¡Qué rico! Porque el vino rosado no le quita tanto el color a las frutas como el tinto. Exacto, el tinto se las pone como oscuras a las sí, frutas. Sí, sí, sí. Claro. sí no se distingue bien qué es. Bueno, anote, Fabián, otra cosa más. Una nueva receta, así que... Espectacular, entonces. Sí, así sí. Que con vino rosado la cosa. Vino rosado. Sí, sí, sí. Y yo puedo hacer una acotación. Hay, sí, hay una sidra 1888. Sí. Que no auspicia el programa, así que no pasa nada. Esa, pónganle esa, la rosada también. Listo, uy, listo, que hagamos una despedida de año con... Sí, podría ser. Habría que consultar eso, si podemos tomar alcohol. Habría que consultar. Es un sueño. Es un sueño, ahí está. Es un sueño. Y para este año, ¿qué esperas, Gloria? Uy, muchas cosas. Sí, también algo como dijo Oriana, que Maquinando siga teniendo trabajo. Yo en ese sentido no me puedo quejar porque estoy haciendo de técnica también. Muy muchas bien. Veces. ¿Eh? Claro, por ahorrar gastos. ¿Vos ahorrás arreglás las máquinas? Sí, sí. Claro. Estoy aprendiendo bastante, pero solo con la observación, con ver qué le pasa, por qué esto, por qué lo otro. Así que me voy capacitando sin querer en eso. Maquinista. Claro, sí. Ahí está. Maquinista de maquinando. Muy bien. Así que, y sí, estos días que no tuvimos mucho trabajo, yo como imaginación me sobra, aproveché y me hice, por ejemplo, para mí, sí, me hice unos almohadones, dos almohadones alargados. Sí. Para estar más cómoda mirando tele y a la vez tomando mate también. Muy bien. Yo vi que ahí en camino hicieron ese asiento, el asiento con las maderas recicladas. Sí. Ahí van a tener que hacer un almohadón largo. Sí, sí. Que eso ya están pensando hacer, ¿no? Sí. Sí, para que de paso quede el asiento un poco más alto. Claro, porque quedó un poco bajito. Sí. Bueno, para la gente que quiere ir a conocer, bueno, si escucharon las entrevistas, Camino Abierto es un lugar de puertas abiertas, es así. O sea, uno no conoce, toca la puerta, alguien lo recibe y alguien, si no conoce, le hace el tour. Le visitan los talleres, uh-huh, visitan Maquinando, es un lugar de puertas abiertas. Cualquiera podemos ir, sí, sí, en cualquier momento del día hasta las 4 de la tarde a visitar Camino Abierto y también a visitar Maquinando. Desde las 9 de la mañana, más o menos, hay quienes desayunan, toman mate. Eso. Yo, como estoy en otras tareas, a la mañana nunca voy temprano, voy más bien tipo mediodía. Eso. Porque estoy con otro proyecto que en algún momento va a salir. Bien. Improvisando un invernadero en un espacio chico. Bueno. Porque si la tierra es buena, va a salir bien. Claro. Obviamente hay que manejar el compost también, todo eso. Es todo un laburo, pero da satisfacción. Claro, vas a tener tus verduras frescas. A la hora de cosechar tomates. Zanahorias. Lechuga. Sí. Es otra cosa, totalmente distinta, el arrancar algo fresco de la huerta y consumirlo en un momento. ¿Sí? Bueno, los sábados a la mañana en la Plaza Belgrano se juntan los horticultores de todos los lugares a vender ahí todas esas verduras frescas, ¿eh? Ajá. Está buenísimo ese lugar. Los sábados a la mañana en la Plaza Belgrano. Sí. Está buenísimo. Una consulta, ¿es muy caro eso? ¿No? ¿Ir a comprar? No es tan caro. No es tan caro. Y es lo que dice Gloria. Le compras a gente que la cosecha en su propia quinta. Eso. Ah, qué bueno. Creo que solo en el verano, ¿no? Claro, sí, porque en invierno no pueden hacer esa feria. Pero este sábado a vos te queda cerca. Así que pueden ir. A mí no me queda muy cerca porque yo vivo en la Avenida La Victoria. Allá en San Francisco. Claro. Claro. Y Gloria le queda cerca, porque vive ahí en Gallardo y Villegas. Dije la dirección. No dije la dirección. No. Bueno, muchas gracias por venir a visitarnos y contar la actualidad de Maquinando. Son las 12:45, se les va el colectivo. Bueno, así que le agradecemos la visita. Allá vamos. Bueno, yo queda pendiente un tema de Carlos Rivera, que la otra vez lo había pedido. Por favor, en algún momento, cualquier del tema de Carlos Rivera con José Luis Perales. Perfecto, ahí lo buscamos. Buenísimo, gracias, bueno. Gracias por la visita. Gracias a ustedes. Voto por Perales. Muy bien. Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego. Que bueno, ahora en este momento puntualmente en Maquinando no tenemos mucho apuro para entregar trabajos, pero aprovechamos para hacernos trabajos particulares y estamos a full con la creatividad. Y bueno, aparte tenemos una compañera que es la más nueva de todas, está con toda la energía, con todas las pilas para ir avanzando cada vez más. Así que bueno, empecemos. Les deseo a todos un muy feliz 2025 y ¡pum para arriba!, como dice el compañero Tino. Hola, muy buenos días, querida la Radio Mariposa. Habla Carmencita, de acá de Camino Abierto. Deseándole un feliz año a todos los coordinadores y operadores y de la Radio La Mariposa este año 2025. Que sea mucho mejor que el año que pasó. Y bueno, lo que quería comentar es que el sábado vi a una persona que hace montón que no la veía, ni sabía de ella, pero siempre preguntaba y me decían que andaba bien. Estaba en el supermercado La Anónima comprando y digo, ¿será o no será? ¿Será? Y bueno, me acerqué y le digo, le pegué un susto y le digo, arriba la mano. Y me dice, como siempre ella, con su boquita que se le escapa la palabra fea, estoy hablando de Alicia Bravo, la sargento, que la conocemos como sargento. Se puso muy contenta, me dijo que tenía un montón de familiares, nietos, bisnietos en la casa, estaba repleta de gente. Andaba comprando mercadería para darle de comer a todo el sargento que tenían allá dentro de su casa. Estaba todo bien, contenta, feliz. Y bueno, mando muchos saludos para todo Camino Abierto, todos los que la conocen a ella. Y bueno, espera la invitación de nuestro cumpleaños cuando cumplamos los 16 años, que ella siempre está presente. También tengo un poquito de dolor porque falleció un compañero, un coordinador, un operador, que era muy bueno, que andaba con nosotros, se llama Néstor, que yo siempre la cargaba y le decía Néstor en bloque. Que Dios lo tenga en el cielo, porque el día de arriba estaba. Y él tenía un plan en su cabeza, que había hablado con Patricia Franco, de hacer algo acá en Camino Abierto con nosotros, pero no lo logró. Se ve que él se despidió con esas palabras que dijo y está en el cielo. Y bueno, que lo tenga con, está con Mati, con Matías, que de arriba nos está mirando a nosotros, cómo nos portamos acá en Camino, qué es lo que hacemos en Camino, gente nueva que están llegando y uno le habla quién es Matías, quién es este, los operadores que están y qué sé yo, los paseos que salimos también, que en vez de cuesta para salir a pasear porque no tenemos cómo salir, pero tratamos de hacer lo posible y en colectivo, no nos queda otra. Pero ellos siempre nos están mirando de arriba, los coordinadores que se fueron, y lo tenemos en el corazón. Todos los más viejitos que estamos acá en Camino sabemos de qué estamos hablando. Los chicos nuevos no lo conocen a ellos, pero nosotros sí lo tenemos en el corazón. Así que, bueno, no digo más nada, estoy muy feliz también por mis nietas, que una pasó a sexto y la otra pasó a tercero, que tengo unas excelentes alumnas, la verdad que son espectacular. Y yo dejé la escuela con el dolor de mi alma, la dejé la escuela por causa de salud también, pero estoy tratando de volver a ver si vuelo otra vez este año, y sé que si me pongo las pilas lo voy a hacer de vuelta. Hay poquitos que pese, me quedo bajonear y pido para arriba a Dios, y Dios como que me da más fuerza y digo, si tengo que hacer, pues si yo no lo hago, nadie lo va a hacer. Así que bueno, nada más que eso. Muchas gracias, y un tema de Dos Mujeres y un Camino. Dos mujeres, un camino, es el destino que ahora tiene para mí. La vida son dos penas que me matan, que desde el fondo de mi alma brotan. Y tres sangran heridos porque no pueden amarse. quiero con toda el alma. Qué difícil mi destino, me atormenta porque yo a las dos las quiero conmigo. En mi pecho están metidas y no quiero por ningún motivo herirlas. Si a una la tengo, extraño a la otra, las dos son. Y estamos entrando en el segmento final de este Radio La Mariposa, el programa de Camino Abierto del Centro Cultural de Usuarios y Usuarias del Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal Ramón Carrillo de Bariloche. Primer programa del año, buenísimo el programa de hoy. Sí, claro que sí, 2944-784040, si nos querés dejar algún mensaje, así se dice. Qué raro hablar así, raro. Pero no tomamos nada todavía. No, naranja. No, naranja. Ni un mate nos dieron, Me hizo acordar, naranja ni peras chinas, decía mi vieja cuando era chica. Y cuando había... ¿Qué cocinamos? ¿Cómo era? De tiras de aire y rebanadas de viento. Algo así, decía. Era buenísimo. La frase de mi madre. Muy bueno. Nos queda un pedido más, Nos queda Carlos Rivera con José Luis Perales, un velero llamado Libertad. ¿Se acuerda esa canción? Sí. Bueno, pero esta es una versión bastante especial. Así que vamos a escucharla y después creo que ya se viene el cierre, me parece. Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, navegar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Corazón busca una forma diferente de vivir, pero las olas le gritaron vete con los demás, la, con los demás. Y se durmió y la noche le gritó ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó hoy debo regresar. Y regresó y una voz le preguntó ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos azules como el mar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. A mí me gusta esta, la tradicional. ¿Sabes que en los veranos la ponían en Buenos Aires, que Canal 2 en Capital, o Canal 2 en sí, empezaba América, a transmitir más tarde? Cuando era Canal 2, el de La Plata. Estaba en La Plata, claro. Y en la señal de ajuste ponían, ¿te acuerdas de la señal de ajuste con todos los códigos y todo? Ponían esta canción y yo escuchaba ahí en la casa de mi tía, en la cama. ¿Sabe que esa señal de ajuste le sirve a los técnicos para regular? Le servía, ahora con los televisores nuevos no, pero antes le servía para regular los bordes del televisor, porque algunos televisores, hacían como un fuera de foco en el borde, entonces usaban esa señal de ajuste para ajustar los televisores y que se vea bien en toda la pantalla. No era algo que habían inventado para poner al aire, sino que era para los técnicos, para que regulen los televisores, para que el fuera de foco, varias cosas regulaban, lo vertical, el horizontal. Estoy hablando de... Y estaba la gama de grises también. Antes del 78 se trabajaba con la gama de grises, y eran temperaturas color Kelvin. Claro. En los estudios de televisión. No era otro. Había que tener unas luces para televisión y temperatura de color Kelvin, porque se trabajaba con las escalas de grises. ¿Qué daban un calor las lámparas viejas de Telemami? No. Bueno, en sonido y luces actualmente ya casi se están dejando de usar los pares 1000. Claro. Pero bueno, uno pone un par 1000 al lado de uno y puede hacerse un churrasquito, ¿eh? Sí. Eso calienta de verdad, ¿eh? Sí. Y llegamos al final de este primer programa del 2025. Busco una forma diferente de vivir. Bueno, me encantó el programa de hoy. Para hacer el primer programa del año fue un programón. Tuvimos la visita de los usuarios de camino. El miércoles que viene van a salir al aire desde allí, desde emisiones 71. Ah, no, 75. Así que bueno, nosotros vamos a estar aquí, el Pollo va a estar la semana que viene allí, el martes levantando audios y el miércoles saliendo al aire desde Camino Abierto. Esta es más o menos la rutina de trabajo de los que hacemos este programa de radio. Los lunes, reunión de preproducción, los martes se levantan audios en Camino Abierto y los miércoles se sale al aire con lo que quedó, que nosotros le decimos parrilla, con lo que quedó en la parrilla, que no es un cordero y eso, bueno, le cuento a la audiencia, mientras estaba Carlos Rivera al aire y Perales, Fabián estaba subido del árbol comiendo un cordero. No, comiendo, ¿qué era, cerezas o guindas? Cereza. Yo probé las guindas y están riquísimas también, Están re buenísimas. Me hizo acordar el guindado que hacía mi abuela, Están re buenísimas, la verdad. Una ¿cómo se llamaba? Una majuana, pero con boca ancha. Metía eso, metía caña, no me acuerdo qué. Azúcar. Azúcar y algo más, y le ponía una tapa. Esperaba un mes, lo que sea, la tapa volaba, volvía a tapar y le agregaba ahí un poquito más de cosas. Ya no me acuerdo cómo se hacía. Bueno, pero la cosa era que ella no quería convidar. Entonces, domingo, dejábamos pasar las horas y en un momento... ¿Y el guindado, abuela? ¿Y abuela? Ah, no sé si queda. Se iba al fondo y traían en una jarrita chiquitita un poquito y convidaba uno de esos vasitos chiquititos. Una muestra gratis. Sí. Y eso era como, ah, qué rico este guindado. No sé si queda. Tenía la dama Juana abajo de la cama. Acobachada la dama Juana. Qué recuerdos, Bueno, las 13... Nos vamos, se vamos. Viene Cenicienta y se va. Sí, agradecemos también a los compañeros y compañeras que se han venido aquí hasta Los Coibos en el colectivo 50. Y la semana que viene, otro nuevo programa de Radio La Mariposa en el aire de la 105.5 en Nueva Cultura Despierta y en Radio Autónoma Piuquera. Les voy a avisar que ya volvimos, a ver si no tienen guardado el aire, de que no den, mire, que este programa estuvo re buenísimo. Adiós, Raúl. Que tenga una buena semana. El miércoles a las 11 aquí vamos a estar. Les decimos que los acompañamos hasta esta hora con Radio La Mariposa. Espero que pronto pongan nuevamente la radio y nos sigan escuchando. Somos de Camino Abierto y tenemos radio para que ustedes nos escuchen. Radio La Mariposa.